palabras y me ha dicho de todo. Hacen días y yo solo aquí en mi triste agonía. Pero solo a mí me queda resignarme. Es un lado de egoísmo y no te culpo. Hacen falta dos pa' amar, solamente soy yo. Duele mucho pero vuela mi amor. Lejos, no puedes seguir. Lejos, muy lejos. Pero nadie te va a amar como yo. Pero es cierto lo que siento, hasta el viento me habla de ti. Solo piénsalo, baby, please. Aunque esto ya sea el fin. Pues sin ti me encuentro. Nadie te va a amar como yo. Contemplando tu foto con el corazón roto. Loco, loco, me estoy volviendo poco a poco. Pesito, eres mi medicina, mi antídoto, flor de lodo. De mi vida, yo el piloto. Y no te tengo y no me enfoco. Es que me haces falta. Además, muy sobresaliente entre toda la gente. Y tú puedes tener miles de pretendientes. Pero nadie te va a amar como yo. Predicador, el agua. Judge. The secret code. El código secreto. Mad Music.